dice la caracola. No dice nada. No huele a mares lejanos. No huele a algas. No canta la caracola. Canciones del agua. ¿Qué tienes, caracolita? ¿Por qué te callas?